matemático, químico, rítmico y de colores adecuados que son los necesarios para cumplir los requisitos cósmicos de elevación energética. Cuando hablamos de dolor, emociones, etc. Y todo lo que ustedes son, estamos tocando el tema de la electricidad, porque es la electricidad, en el caso de ustedes, o la vibración cósmica las que les va a hacer sentir la intensidad de las emociones. Es muy diferente vivir a través de la electricidad o a través de la vibración, porque los nimeos energía se mueven de acuerdo al impulso que reciben y la mayoría de ustedes están siendo movidos por electricidad. Por esta razón sus vidas son conflictivas y desordenadas, porque la electricidad no es estable, sube y baja de acuerdo al sentir de las emociones. Las guerras, peleas, violencia y los conflictos en las relaciones humanas, se producen porque el cerebro es alimentado por electricidad burda, densa y desequilibrada. La electricidad es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento y las interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento relativo se ejercen también fuerzas magnéticas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Los átomos que conforman la materia contienen partículas subatómicas positivas, protones, negativas, electrones, y neutras, neutrones. También hay partículas elementales cargadas que en condiciones normales no son estables, por lo que se manifiestan solo en determinados procesos como los rayos cósmicos y las desintegraciones radioactivas. La electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno físico, denominado electromagnetismo, descrito matemáticamente por las ecuaciones de Maxwell. El movimiento de una carga eléctrica produce un campo magnético, la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico y el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas, como en las descargas de rayos que pueden escucharse en los receptores de radio AM. Debido a las crecientes aplicaciones de la electricidad como vector energético, como base de las telecomunicaciones y para el procesamiento de información, uno de los principales desafíos contemporáneos es generarla de modo más eficiente y con el mínimo impacto ambiental. Wikipedia. Vemos por esta explicación, dijo el hermano interano, que el electromagnetismo del planeta se encuentra totalmente electrizado. Queremos decir que lo que ustedes respiran y se alimentan, son nimeos energía que se mueven impelidos por una fuerza, un vendaval descontrolado, enardecido, sobreexcitado, cargado, polarizado, ofuscado, arrebatado y más, que los hace ir y venir, subir y bajar, entrar y salir empujados por una influencia negativa y no por una conciencia positiva. Ustedes se encuentran a merced de una fuerza.